Hola, buenas a todos y bienvenidos una vez más al podcast especializado en todo lo referente al séptimo arte y demás. Dirige Nicolás Rojas. Hoy no vamos a hablar de Indiana Jones o algo que se le parezca, porque el día de hoy nuestro tema serán las reconstrucciones corporales y faciales digitales que se han tenido que hacer en el mundo del cine para dar vida a personajes importantes. En el primer lugar se encuentra el físico-culturista austríaco y también actor Arnold Schwarzenegger en la película que lo llevó a la fama, Terminator. Y sí, el actor principal que tuvo que ser reconstruido totalmente para hacer la cuarta entrega llamada Terminator Salvation The Future Begins o El Exterminador Salvación El Futuro Comienza. Y en la siguiente casilla encontramos al fallecido actor Paul Walker, quien no alcanzó a terminar la séptima entrega de la tan popular franquicia Fast and Furious o Rápido y Furioso, a quien se le tuvo que hacer una reconstrucción digital del rostro con ayuda de su hermano menor y casi gemelo Cody Walker. La película que se estrenó hace pocas semanas ya rompe la barrera del $1,000,000 en taquilla y el estudio tiene pensado hacer otros 3 filmes, pero no se sabe si Brian O'Connor, el personaje de Walker, esté en los planes de la historia. Y volvemos con Terminator, esta vez por la animación que se verá en el largometraje que se tiene planeado estrenar el 15 de junio del presente año, en donde veremos no solo una animación, sino 2 del personaje que ya sabemos, Arnold Schwarzenegger, en donde lo veremos más joven y más viejo de lo normal. En fin, los estudios tienen que hacer muchas cosas para mantener el entusiasmo de los fanáticos del cine y de las buenas historias. Hasta aquí las noticias del séptimo arte, sigan pendientes de más noticias y del próximo podcast. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.